Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindango, soy Dani González y esto que empieza a entrar ya por tus curiosos oídos es el microondas, el show recombustión de las ondas tiberneras. Pasa, amigo, y ponte cómodo porque venimos cargados de curiosidades para este microondas número 6 ya de la tercera temporada. Bueno, pues entre otras cosas vamos a hablar de nuevas tecnologías. Yo sabéis que no me llevo muy bien con los nuevos dispositivos. En esto soy un poco como Marichalar, ¿no? Con la tecnología. Pienso que un iPad es un poco caro como bandeja para la cocaína. No sé si os pasa. Es más, me dan miedo incluso todas estas cosas. Móviles inteligentes, coches inteligentes, casas inteligentes. Amigos, todo esto lo tiene Sergio Ramos. El hombre que escuchó una vez lo de el saber no ocupa lugar y se compró una maleta bien grande por si acaso. El saber no ocupa lugar. Tecnología, ciencia, noticias, anécdotas históricas, curiosidades de grandes celebridades y demás barbaridades que nos ponemos ya a calentar en el microondas de hoy. Para ello, como no, cuento con zanguangos de la talla del bigote de Hulk Hogan, como aquí el amigo Perdi desde Albacete, el guerrillero Perdi. ¿Qué nos traes hoy, Perdi? Hey, Dani, cuántas ganas tenía de verte, tío. ¿Qué tal? Tío, qué fuerte. La semana pasada, ¿qué os pasó en el culo? ¿Qué os pasó? Es que no teníamos programa. La semana pasada, ¿en el culo? ¿Qué dices? El pasado es el pasado. Que hay que ser elegante. Yo no he dicho Santi culo. Sabrá, virus que le entran. Bueno, a ver, ¿qué nos traes? Me da miedo decir lo que traigo porque normalmente digo un montón de cosas y luego no digo nada. Un resumen rápido. Traigo noticias. Punto. Últimamente solo me da tiempo a leer eso. Si lo dices letra a letra, parece que tienen más cosas. No. Tengo N-O... Bueno, vale, no. ¿Me lo no puedes decir andaluz? No, tengo noticias y tengo también una Wikipedia sobre una empresa muy importante que ya llevo unas semanas trayéndola, que ni más ni menos que es Microsoft. ¡Microsoft! Ahora ya lo digo y lo tengo que decir. Pero con tres gapos incluidos, ¿no? Sí. Microsoft. Microsoft. Es que cuenta la leyenda que no se puede decir Microsoft sin tirar menos de tres gapos, ¿sabes? Probarlo en casa. Ahora después lo diré. Bueno, Santi, pasamos de Albacete a Murcia. ¡Anda ya! Desde los barrios más, no sé, más tristes, más profundos de Murcia nos llega Santi. Hola, Santi. Hola. Hola, Bichi. Hola, Pocho. Hola, Pucho. Hola, amigo. Hola, escuchantes del microondas. ¿Cuántos son ya? ¿10.000? ¿200.000? Pues esta es la... Va creciendo. Microondas. Santi, su manía de hacer gestos cuando esto es la radio. Sí, y que encima todo lo que dice es que no lo entiendo. Es el murciano del grupo. Bueno, Santi, rápidamente. Bueno, rápidamente. Muy bien. Bueno, pues te... Traigo... Aitor Mental dice que va a traer un éxito mundialmente que no sé si os sonará el Gangnam Style. ¿Os suena? La ha cogido justo en el momento del boom. No sé, yo no la conozco todavía. Fíjate, Santi, el Gangnam Style, que las cosas en internet... Tienen una fama así muy rápida, ¿no? Sí, dura muy poco y sin embargo el Gangnam Style se está manteniendo, ¿eh? Sí, sí, como hay tormenta, como, me recuerda mucho, ¿eh? Igual, van de la mano, un featuring ya. Y me pasa como a Perdi, que no sé si contar alguna curiosidad que voy a decir o dejarlo para la sorpresa final. Bueno, pues dejarlo para sorpresa final. Para nunca. Ya hemos visto Albacete, Murcia y nos vamos ahora sí al olor inconfundible de las calles de Alicante. Hola, Ike. Hoy vengo lo más oloroso posible. Vete y con ya. Ganas de bronca. Traigo una historia de nazis y pícaros en Jaén y la batalla de Caránsebes, que es la batalla del alcohol. Es muy fuerte en Jaén porque yo también voy a hablar de Jaén y la llegada de los gitanos. Hoy se cumple el aniversario de la llegada de los gitanos a España, que los primeros datos datan, valga la redundancia, en Jaén. Es donde hay gitanos, consta, nazis, que vinieron. ¿Qué pasa en Jaén? Madre mía, ¿qué pasa hoy? Oye, sin mi escudo. Tendremos además a Juanpa Bizarre como invitado para nuestras redes sociales. Yay. Y estaremos un ratito con el cantante Suarma, que además hoy es el día internacional de la música. De Suarma. @ el microondas guión bajo para que nos contéis pues eso, lo que se os pase por la mollera. También nos tenéis en Facebook y para descargar cuando queráis desde la web elmicroondasradio.com. O si lo preferís, desde iTunes o iVoox. En todas las redes. Y venga, ya va, fuera tonterías, empieza la recombustión. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Bueno, a ver, Perdi, venga, ¿qué nos traes hoy? Hola, Dani, os traigo Microsoft. ¡Hombre! Os traigo las cuatro noticias, Dani, para esta primera sección. Rápido, rápido. ¿Quieres que empecemos por la primera, ok? Vamos, claro. Okay. No vas a empezar por la segunda. Una mujer suspende 104 veces el examen de conducir y le animan a seguir intentándolo. ¡Bien! Hombre, las perricas. La pasta. Mi madre en Orihuela. Una vecina de Orihuela, Reino Unido. Una vecina de Essex en el Reino Unido se ha gastado más de 4.150 euros en sacarse el carnet de conducir. Lo peor de todo es que todavía no lo ha conseguido y eso que ha intentado aprobar el examen 104 veces. El departamento de tráfico local no ha querido desvelar su identidad. Yo creo que ya le suspenden por vicio, ¿eh? Por decir, vamos a reírnos. El récord anterior era para un británico de la localidad de Peterborough, que hizo 84 intentos hasta conseguirlo. Joder. Esta lleva ya 20 más. Para obtener el permiso de circulación en el Reino Unido es necesario aprobar dos exámenes teóricos y uno práctico, como explica el Daily Telegraph. Hay que ver que hay récords que consisten simplemente en orinar lejos. En fallar. Que te lleva eso 30 segundos y te hacen millonario y esta mujer está perdiendo un dinero bestial ahí. Que tirar un hueso de aceituna. Eso es. La prueba que se le ha atragantado a esta señora británica es la teórica, en la que hay que responder correctamente 43 preguntas sobre 50. Eso, en la primera prueba teórica, has dicho que habían dos, ¿no? Sí. Y esta es la primera. Oh, madre mía. Cada vez que repite la prueba, la interesada ha tenido que pagar 31 libras. Bueno, Dani, como tú sabes que en el microondas hemos conseguido entrevistar a esta señora. He hecho una pequeña transcripción, sobre todo de la frase que más me ha interesado, que era que dice que el problema es del profesor MacArthur, que me tenía manía. Y su hijo que heredó la autoescuela también. Espero tener más suerte con su nieto, que ha empezado ahora. Bob Esponja total, ¿eh? Sí, es Bob Esponja. ¡Estoy listo! Santi, tú la probaste a la sexta. ¿A la sexta? Exacto. No, mejor. ¿Cuándo la probaste tú? Yo la probé a la pide el divorcio porque su marido no practica sexo como en 50 sombras de Grey. Tócate. ¿Cómo hila? 50 sombras de Grey. 56 de Grey. 50 sombras de Grey. Una mujer británica de 41 años se ha divorciado de su marido porque al parecer este no le proporcionaba una vida sexual satisfactoria. El título del bestseller 50 sombras de Grey ha salido a relucir en el proceso de divorcio porque la demandante alegó que trató de usar alguna de las experiencias eróticas para reactivar la libido de su pareja. La esposa insatisfecha ha pedido el divorcio de su marido a su marido, un banquero que gana, agárrate Daniel, más de 600.000 dólares al año, según publicó el New York Daily. Y sin sus polainas, ¿no? Ahora entendéis todo. 600.000. Ahora entendéis todo. Sí, sí, sí. Ella habría intentado reproducir alguna de las experiencias narradas en el libro de E.L. James, pero el tiro le salió por la culata porque su aburrido marido no le siguió el juego sexual. Es todo por culpa de leer ese puñetero libro, dijo el marido en el juzgado, ahí en el juicio, claro, chillando. Si hubiese sido en Murcia, vamos, el libro no lo hubiese pasado. Ay, pues, ¿qué pasa con Murcia? Que ha hecho muchísimo daño lo de 50 sombras de Grey. A ver, las chicas que quieren que hagamos el amor con ellas como en el libro, ¿qué quieren? Que esa ficción. Eso. ¿Eh? Mete la risa por ahí de fondo. La risa en la zona. Que las tapemos después de hacer el amor. Santi podría grabar un disco de esos. Un banco de sonidos solo de risa. Vale. ¿Qué fue? No pienso poner ni uno. Tiene un montón de risas distintas. Haz la buena. Atropella a su marido por no votar a Mitt Romney. Claro que sí. Toma. Hombre. Ya. Holly Solomon no encajó demasiado bien la derrota de Mitt Romney en las elecciones presidenciales del pasado 6 de noviembre. Republicana convencida, Holly montó en cólera cuando se enteró que su esposo Daniel González no había acudido a las urnas a depositar su voto y le responsabilizó de la reelección de Obama. La discusión de la pareja fue increciendo hasta que Holly se subió en el todoterreno familiar y comenzó a perseguir a su esposo por el parking del centro comercial de Gilbert, probablemente con Benny Hill de fondo, me imagino, en el que se encontraban realizando unas compras. Según parece, el hombre se escondió tras una farola, pero al final su señora esposa le dio alcance pasándole por encima con su todoterreno. Daniel Solomon, que quedó atrapado bajo el vehículo y bajo el ridículo también, se encuentra en estado crítico. Por cierto, la esposa está embarazada de 6 meses, tío. Eso es gracioso. Es duro. Es gracioso, ¿verdad? ¿Te parece chistoso? Bueno, no te creas. La verdad es que a mí una vez me atropellaron por no votar a Romney. ¿Verdad? Sí. Es difícil encajar a Romney en una conversación graciosa. Romney no... Es que no rima. Hemos tenido suerte, ¿verdad? De que no. Si fuera negro... Claro. Aún. Claro. Le recetan un candado en la boca para adelgazar. Anda. Esta es la última noticia. Déjame que esta la dedique a las dos Carlas, a dos amigas. A Carla Bruni. Que les encanta engordar, por lo visto. Un médico brasileño recetó candados para la boca, la nevera y el armario a una mujer para que adelgace y fue suspendido temporalmente de sus funciones, según informa el diario Folha de São Paulo. Ay. Adriana Santos, de 33 años, salió de su visita al médico con una extraña receta en la que la prescripción indicaba cadialina, en español algo así como candadolina, Dani. Y ella le preguntó dónde podía comprar ese medicamento, a lo que el médico le contestó que en una ferretería, donde debía adquirir 6 candados. Uno para la boca, otro para la nevera, otro para el armario, uno más para el congelador y otro para el cofre de seguridad. ¡Oy! La mujer ha denunciado al doctor, que ha sido provisionalmente apartado de su cargo, y el médico ha dicho que usó un lenguaje figurado y pidió disculpas. Y pidió disculpas, se fue mal interpretado. Estaba de cachondeo. Era de cachondeo. Que yo también, se me ocurren, Dani, cosas que se podrían recetar de este estilo, que está guay, realmente. Candadolina, decía el tío. Por ejemplo, si tienes problemas para dormir, se te puede recetar budialenina. Muy bien. No está mal. O si Ismael Serrano Nina. También. Si tienes estreñimiento, yo qué sé, Federico Moxiamen. O Ismael Serrano Nina. O si estás muy estresado porque tienes mucho trabajo, oye, un comprimido cada 4 años de Botal Pepeína y se acabó. La peor de todas, la peor de todas, es directamente Nina. Nos vamos ya con las efemérides. Microondas, tu radio recombustión. Vamos ya con las efemérides. Tal día como hoy, atención, en 1462 llegaron los gitanos a España. Joder, tío. En España se, eso no es un gitano. Estamos europayo. Tanto tiempo lleva Cristiano Ronaldo aquí. En España se publica la primera constancia escrita de la llegada de los gitanos a Andalucía, concretamente a Jaén, de donde concretamente al Real donde Madrid. Vamos a volver más adelante. Agua Román. ¿De dónde vienen los gitanos? De la escuela, ¿no? Obviamente. De su madre. La palabra gitano procede de egiptano, porque en el siglo XV se pensaba que los gitanos procedían de Egipto. Así que de ahí viene la palabra gitano, para que no lo sepa, egiptano, de Egipto. De ahí que pidan el dinero como los egipcios, cuando la figura esa. Se van con una mano delante y otra detrás. Existen, joder, chistazos, Santi. Existen una gran variedad de etnónimos. Los principales son los siguientes, atención, bueno, dos. He cogido dos por aquí, cíngaros, que es un término derivado probablemente del griego araiyavos. Cíngaros. Esto significa literalmente intocable, ¿vale? Sí. De ahí también viene la palabra. Te estás convirtiendo en Guardiola. Vale, espera, que me da el ardor, es la recombustión interna. Se está convirtiendo en Guardiola dentro. Y otra forma que tienen para referirse a los gitanos es bohemios. Un término utilizado en francés, bohemiens o bohemians, por haber entrado los gitanos europeos en el siglo XV mediante un salvoconducto del rey de Bohemia. Y de ahí viene también un poco todo esto de ser bohemio y tal. Vienen los gitanos. Claro. Bueno, ¿de dónde vinieron? Que no lo he dicho antes. Llegaron a Europa desde el norte de la India. ¿De la India, tío? Específicamente de la región del Punjab y el Sindh. Claro. Eso no suena a catalá. La India y Europa están muy pegados. También los gitanos, sabéis que dicen mucho eso de payo, payo, payo, con la que designan ellos mismos a los que no son gitanos. Pues su etimología, según la Academia Lingüística RAE, es pelayo, y no procede de la lengua gitana originaria, sino que se remite a pajés, o no sé cómo pronunciarlo, ya que, bueno, esto viene de los campesinos catalanes, ¿vale? Que eran los primeros que los gitanos vieron cuando vinieron a España, se encontraron con los españoles en Cataluña, bueno, ya no sé esta frase cómo decirla, que eran pelayos por el oficio, y de ahí viene lo de payo. Anda. ¿Cómo te has quedado? Muy bien, payo. Bueno, seguimos un poco así gitaneando. De gitanos célebres son, pues no sé, Joaquín Cortés, por ejemplo, Raimundo Amador, Camarón, Gypsy King, el guitarrista de los Rolling Stones. Coño, qué verdad, joder. ¿Es gitano Ronnie Wood? Ron Wood, es gitano, sí. Dice. Y atención, porque en 2011 salió una noticia, chicos, que dice que Charles Chaplin es gitano. Toma. ¡Hostia! Sí. Se trata de una carta descubierta en 2011 que alegaba que había nacido en una roulotte, en una caravana de Black Patch Park, un campamento gigante gitano de Smithwick, cerca de Birmingham. De hecho, sus dos padres fueron gitanos, ¿no? De Music Hall, y bueno, era hijo de una cantante de cabaret gitana y de un actor también de la misma etnia. Qué fuerte. Esto, tío, lo cuenta su hijo en un libro que fue publicado en 2002. Creo que el gitano con el que más me he reído no ha sido Chaplin, sino el de la Sole, el del mechero La Sole. No, sí, pues, sí. Yo si me tengo que quedar con dos gitanos. Llevas media hora con la mano levantada para sí, decir sí, eso. Perdone usted. El mejor gitano, los dos mejores gitanos son Brad Pitt en Snatch y el gitano 100% de APM, que es de aquí de Murcia. Que lleva un tatuaje que pone gitano 100%. Ah, que dice, ¿quieres 50 euros o no? Pero le dice a su hijo. Pero eso es todo Murcia, ¿no? ¿Cómo va? No, en APM. Ah, solo uno, vale. Eso es todo. Y Rosario, la monstrua. Sí, sí, vamos, increíble. A mí Rosario, bueno, vamos. Pues esto, chicos, Charles Chaplin se dio cuenta gracias a una carta que aún conserva. Y de hecho su hijo dice que él, la intimidad, se sentía orgulloso de sus raíces gitanas. Bueno, vamos con más cosas. Tal día como hoy también le dan plenos poderes a Benito Mussolini. Vamos a pasar de esto. Dejad de hablar de gitanos. En 1975, ¡joder, en España, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey. Y nada, poco más que decir. Le iba a felicitar, pero joder. Rey de todos los días son fiesta para este hombre, así que qué mata. 2000, año 2000. ¿Qué pasa en el año 2000? Se acaba el mundo. Pues que se detectan en Galicia el primer caso de vacas locas de España. ¡Hostia! Claro. Atención. 5 años más tarde fue detectado en Alemania, ya que el Bundestag elige a la conservadora Angela Merkel nueva canciller. Esa es la canción esa, Bundestag. Eso fue en Santiago de Melías. Eso fue. La primera vaca loca alemana fue. Eso fue, sí, bueno, en 2005, tal día como hoy, eligen a Angela Merkel ahí para que lleve las riendas de todos nosotros, ya que pasará a la historia, a los libros de historia alemana. Calla, vaca loca. Vamos a hablar un poco de Merkel. Esta es la que nos importa más que el rey o Rajoy. No vive en la Moncloa alemana, sino en su piso céntrico de Berlín. Uh-huh. Muy bohemia ella, o gitana, como se quiera decirlo. Sí, de hecho, hay veces que coge la bici, ¿sabes? La esclava. No coge la bici. Es doctora, chicos, en física. ¿Es una adivinanza? No. El complicado título de su tesis es Estudio del mecanismo de las reacciones de desintegración con fracciones sencillas de formación y cálculos de sus constantes de velocidad sobre la base de métodos cuánticos, químicos y estadísticos. O sea, jodedora de europeos. Eso solo era la introducción. Sí, estamos poniendo nuestro futuro en buenas manos. Es que ¿no? Imagínatelo eso en alemán. Necesitaríamos dos microondas. Todo eso en una palabra, porque en alemán sabes que se juntan todos. Oye, ¿sabéis que Merkel por poco no se llama señora cabreada? ¿En serio? Sí, eso es. Porque os voy a contar, ¿vale? Su apellido es el de su primer marido. Usó el de su primer marido, ahora está con otro. En su juventud, chicos, la Merkel mantuvo un corto matrimonio con otro estudiante de física llamado Ulrich Merkel. Ha preferido conservar su apellido. En Alemania las mujeres adoptan el apellido del esposo, a pesar de estar casada ahora con Joachim Sauer. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el apellido de su actual marido tiene dos acepciones nada amables para una persona cuyo trabajo depende en gran medida de su imagen. De llamarse Frau Sauer en vez de Frau Merkel, en la práctica se habría llamado señora cabreada o señora ácida, que viene a ser un poco así lo que significa el Sauer este. Casi hacemos un pleno de continente y contenido. Bueno, no lo adoptó como apellido, pero lo adoptó como forma de ser a su marido. También estuvo cerca de llamarse Angela Monger. Tampoco le habría venido mal. O Angela pelo bonito. Hablando del pelo, Santi, me lo pones a huevo, tío. Gracias. Acudió al peluquero de Claudia Schiffer para callar críticas. Como yo. Ya sabéis que su peinado ha sido uno de los temas más criticados y analizados, tanto antes como después de su llegada al poder. Al poder de Grayskull, me refiero, porque se peina como He-Man. Y bueno, le peinó un famoso peluquero, un excelente peluquero de allí, Udo Walsh, que ha peinado a Claudio Schiffer, Naomi Campbell y tal. Y dijo, tras terminar el trabajo, dice que la nueva belleza de la canciller Angela Merkel es uno de sus mejores resultados. Pero y que ahora está verdaderamente guapa. Realmente, en vez de tema de pelo, debería dejar de ir a comprarse la ropa donde lo comía. O sea, la hombrera esas que tiene, tío. Es para ir apartando a los politicusos de mierda, sí, como Rajoy. Quita de aquí, Monty. She-Man. ¿Has dicho Monty? Sí, hostia, no me jodas que Monty. Estáis haciendo a huevo. No, vamos ya con los cumpleaños. Hoy cumpleaños Terry Gilliam, en 1940. ¡Oh! Él es el americano de los Monty Python. También cumpleaños Celia Blanco, que nació en el 77, y la bellísima Scarlett Johansson, Mi no amor. Sé lo que estáis pensando. Este tío está aquí contándonos un rollaco de Angela Merkel. Y ahora que viene Celia Blanco y Scarlett Johansson, se acaba esto. Pues sí, se acaba. Nadie dijo que esto fuese un gran programa. Y nada, y ya para despedirnos, John Kennedy fue hoy cuando murió. ¿Os acordáis que en el último estuvimos hablando de él? En 1963 fue asesinado a tiros. 3 tiros recibió el americano de 44 años. Nada, nos vamos ya. Kennedy. Voy a ver qué es lo que viene. Estos son las efemérides. Y vamos ya con las mierdas de Ike. ¡Oh, qué bien! El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Bueno, pues vamos a ver, empiezan ya las mierdas de Ike. Jaén, sí, chicos, sí. Hemos hablado antes de los gitanos en Jaén. Y ahora vamos a hablar de los nazis. De los nazis y los pícaros españoles, que lo nuestro también, que nosotros somos muy gitanos cuando nazi. Hablemos. En 1935, una organización alemana estudiaba el tema de las razas y los árboles genealógicos para ver quién era ario y de dónde venía. Esta organización envió al norte de Jaén a unos cuantos hombres nazis, ¿no?, para descubrir la conexión que había entre los alemanes puros y los que vivían en esa zona de Jaén, ya que investigaron que en el siglo XVI algunos alemanes estuvieron en ese lugar durante el reinado de Carlos III. ¿Qué estás haciendo, Santiago? Estornuda. No, siento, perdóname, señor. Está a punto de morir. Lo que hicieron fue estudiar el cráneo de los jienenses. Que, ¿cómo le habrías llamado tú, Santiago, a los de Jaén? Joaquín Sabina. Eso. Bueno, estudiaron el cráneo para intentar encontrar el eslabón que los unía. Pero en Jaén estaban todos durmiendo la siesta siempre y hasta que no ofrecieron dinero no movieron el culo. Pagaban 5 pesetas por cada uno que fuera. La noticia esta voló y claro, fue todo el mundo a ganar dinero fácil. ¡Y volaba! ¿Qué pasó? Que como era dinero fácil, pues muchos volvían otra vez diciendo que era el hermano gemelo o el trillizo del que había venido antes. Pero, vamos, los alemanes tampoco son tontos y no querían poner ahí como, venga, pues si tú acabas de venir. No, pues ellos hacían un trato con el cura de, te doy de las 5 pesetas que me dan, 2 y me das una partida de nacimiento nueva. Y así yo me llevo 3, tú 2 y le hacemos la rula al nazi. Toma, mira. Y estaban todo el rato jodiéndole la investigación a los alemanes. Va para Maldito Bastardo 2. Sí, exacto. El que hace de general nazi un jienense, ¿no? Sí. Volvé dentro un rato, ¿te ha contado? ¿Sabéis que yo nunca he usado la palabra jienense? Siempre he dicho de Jaén. Bueno, no lo he dicho, tampoco me hacía falta nunca, pero... Hilerdense. Jienense, lo que uno aprende en el microondas. Tú imagínate el estudio este nazi. O sea, habría salido mejor que cualquiera de Harvard o de Cambridge, esas mierdas que traéis vosotros. No es Cambridge, es Cambridge. Perdón usted. Esta gente de pueblo. El caso que siempre me dicen lo mismo. Nos vamos ya a escuchar a Aitor Menta y su versión moderna de algo famoso. ¡Hey, Aitor! Fiesta. Hola, ¿qué fiesta? Aitor, es que lo tienes ahí tatuado, la palabra party. ¿Party? ¿A qué te meto? A party, Monty. A party de lo que me dices, vengo a contar una cosa muy bonita. Que llevo muchos años ya cansado de que mi madre y mi abuela me digan: chico, ¿es que no te echa una novia? ¿Es que no te echa novia o qué? Y yo me he cansado. Ya he dicho, mira, voy a hacer una canción. Muy bien. Cuando me canso hago eso. Entonces, con el tema tan recurrente como ese que os pasaba mucho, ¿verdad? Eso que en las bodas siempre, pero ¿tú no te casas o qué? ¿Es que eres mariquita? Pues así va la historia. Ahora es al revés, ahora si te casas eres un maricón. Sí, díselo a Rajoy. Bueno, cuando eso Rajoy, no falla. Bueno, no te pongas a cantar siempre ahora el hilo. Venga, Aitor. Bueno, la verdad que escuché el otro día, no sé si os suena una canción de un tal Psy. Sí. ¿Os suena o sí? No. Gangnam Style. Sí, ah, Gangnam Style. Pues yo me quería sumar al carro de este boom. Y vas a hacer una versión de Gangnam Style. ¿En karaoke? Ajá. Pues cuando quieras, Aitor. Mamá, no soy gay. ¡Vamos, chicos! Ajá. ¡Party! Mamá, no soy gay. No soy gay. ¿Gay? ¿Seguro que no, muchachos? En la facultad quería ver un montón de faldas, pero la verdad no es una peli americana. Mi madre no veía mi princesa Amidala. Con la mosca me dijo, nen, el culo tiene caca. Yo no sé por qué. Todo el mundo se casa, yo no sé por qué. Es que la cosa tiene WhatsApp, yo no sé por qué. Qué prisa por procrear, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y mi abuela ya sospechaba, nene, tú. Y las novias. Y mi madre se contagiaba. Pero yo, que no, ya si cholito no se está tan, tan, tan, mamá, no soy gay. Casi, es jodido. No soy gay. Mamá, no soy gay. No. Mamá, no soy gay. Mariquita, Justin Bieber, tiene razón, que tengo ya 30 y tantos. Ya aún en casa de mis padres con el culo blanco. No tengo hipoteca, no tengo letras del banco. Me echaría una novia, pero es que está fuera de mi cuarto. ¿Las novias qué? Todo el mundo se pregunta. ¿Y las novias qué? De momento ninguna. ¿Y las novias qué? ¡Qué pesaditos estáis! ¿Y las novias qué? ¿Y las novias qué? Y mi abuela ya sospechaba, nini, tú, ¿tú con quién vas? Y mi madre se contagiaba, pero yo, que no, que así solo con el FIFA no estoy mal, mal, mal, mal. Mamá, no soy gay. Mamá, no soy gay. No. No, no, no. Mamá, no soy gay. No. Mamá, no soy gay. Te lo juro, ¿eh? Mamá, no soy gay. Mariquita. No. Juan y medio. Juan y medio. Juan y medio. Alto, ¿qué es? Muy bien, Aitor. Tremendo, tremendo. Gracias. En serio, tío. Te han salido el punteo chulísimo. Así al... la verdad que estoy agotado. ¿Estás agotado? Me voy a la sauna. A la cochera. La gente no lo veía, pero estaba bailando el baile este mientras lo hacía. Oye, que creo que toca hablar un poco de Microsoft, ¿no? Ya fuera tontería, vamos a ponernos un poco ocultos, ¿no? Y a informarnos. Venga. Vamos con la Wikipedia. Adiós. Combustión. Microsoft. Vamos ya con este salón cibernero que nos montamos, la Wikipedia. Una mirada al pasado, presente y pasado otra vez. Y pasado one more time. Dani, vamos a hablar de Microsoft. En la Wikipedia, como siempre, traigo cosas de una empresa, de alguien o de un grupo de música o algo así. Todas las curiosidades que no salen normalmente en los medios de información que no son la segunda página de Google. Como tiene que ser. Como claro Dios que manda. Sí. Y hoy os traigo Microsoft. Microsoft, chavales, se fundó en Nuevo México en el año 1975 por Bill Gates y Paul Allen, que empezaron como, atención, ¿sabéis cómo empezaron ellos antes? Que eran hackers. Eran hackers en el 75, que a ver qué coño hacían. Tienen pinta. Grababan en cassettes, supongo que sería porque otra cosa. En el 77 Bill Gates fue arrestado en Nuevo México por conducir sin carnet de conducir. Y tenéis que saber que además este tío no terminó sus estudios en la Universidad de Harvard. Oh, yeah. Se fue para fundar Microsoft. Uh-huh. es una de esas personas que ha triunfado sin tener que estudiar. No hay ni un millonario que haya terminado la carrera. A lo mejor con Sergio Busquets. Iba a decir Ramos, pero es que siempre Ramos. Sí, es verdad, Sergio y Roberto. Está bien, está bien. Tira de Arbeloa de vez en cuando. No, es verdad, lo que son los informáticos están todos ahí sin haber terminado. Sin haber terminado, es verdad. Porque no le hace falta. Ya verás cómo ahora sí que van a terminar un montón y no van a trabajar. Microsoft ha comprado durante más de 30 años que tiene de vida 150 compañías, chavales. De hecho, siempre han tenido muchos problemas con leyes antimonopolio por meter dentro de Windows otros programas a la fuerza, como por ejemplo el Explorer. Las primeras acciones que salieron a la venta de Microsoft, ¿sabéis cuánto valían? Santi, di un valor. Como tiene que ser bajo, 100 euros. No, $21. Iba a decir 20. Se me has preguntado a mí. No habría ganado igualmente. Ya, bueno, sí. ¿Sabes cuál sería el valor a día de hoy de esa misma acción? 22. 102. Sí. No, $6,000. Fíjate si se ha multiplicado por 300, si no me salen mal las cuentas. Pues sí. Microsoft tiene más de 10.000 patentes. Y si un empleado, Dani, que esto es una cosa que siempre patente mola, la mía. Si un empleado descubre una nueva patente, ¿vale? Se le obsequia con una placa y $1,500. Nada como Google, que en realidad Google te da como mucha más pasta. Y una placa que... Que a lo mejor pone... Gracias. Te la hemos metido. Te la hemos metido. ¿Sabéis en qué se parecen David Bowie, U2, Coldplay y Microsoft? Que cada uno tiene un ojo de un color. Bien. Que tienen el mismo ordenador. Sí. Que tienen todos un Mac. Que son de Cuenca. Que son de Cuenca, casi. Para todos ellos ha trabajado Brian Eno, el compositor del... Ping, bing, bing, bing, bing, yo con la primera bing, nota me había quedado bing, claro. Te ha quedado claro, el ping, bing, bing, bing. Ah. El sonido de inicio de Windows 95. Ah, qué guay. El sonido de inicio del 95. ¿Reproducirlo? Sí. Santi, a ver. Nope. Apple trató de demandar a Microsoft en dos ocasiones, en el 85 y en el 88, ya que consideraba que los menús desplegables, las ventanas en mosaico y el uso del ratón eran idea de Apple. Pero perdió. ¿Y sabéis por qué perdió Apple? Porque Microsoft probó que realmente Apple lo había copiado antes a otra empresa que era Xerox. Xerox eran los que habían sacado todo esto. Por cierto, sobre toda esta historia hay que añadir que las tabletas, que parece que han sido inventadas por Apple y por Steve Jobs, fueron realmente presentadas la primera vez por Microsoft. Lo que pasó es que la empresa de Bill Gates desestimó la idea y se echó para atrás con el proyecto. Años más tarde, el espabilado de Jobs, como ha hecho toda su vida, la rescató para su archiconocido iPad. Entonces, las tablets son invento de Microsoft. Sí. Pero no tuvieron la vista de sí, comercial, la, ¿no? Incluso la presentaron y tal en un evento, pero dijeron, va, ¿esto para qué? No se registró. Y ahí estaba Steve Jobs con una gafa de estas de bigote postizo. Pues Steve Jobs siempre está diciendo que le copian. No. Siempre que puede. Bueno, ya lo decía, ya no, pero... ¡Dejad de copiarme hasta muerto! Yo siempre he pensado que la primera tableta de todas fue la de Aznar. Y no, tampoco la registró. La de Milka. Vaya tableta, tableta, vale. Es imposible. Aznar, tableta este hombre que habla. Es imposible crear una carpeta que se llame CON en Windows. CON. Con, sí. Con. Hay mucha gente que lo estará probando en su casa. Mamá, pruébalo, por favor. ¿Con qué es? Simplemente convicto. Con. Supongo que será convicto. O sí, con vista. con Windows Vista. Con. Microsoft, chavales, tiene un despacho con. cuenta con un despacho propio de abogados, tío. Dentro de la misma empresa tienen abogados que están defendiendo ahora mismo más de 50 casos de violación de patentes. Anda. Ya hay que tener ganas de violar. De sobra es conocido que Bill Gates dona mucha pasta a obras benéficas, ¿vale? Algo que también hace Paul Allen, que ha invertido fuertemente en investigación tecnológica, en filantropía. Os recuerdo que Paul Allen es el otro... fundador de Microsoft. ¿Y en qué otra cosa ha invertido un pastizal este hombre? Esto sí que verá que si lo acertáis, os invito a cenar toda vuestra vida. En U2. No, no. En Jaén. No, casi. Casi. ¿En Cuenca? No, en vida extraterrestre. ¿Qué vida extraterrestre? Sí, sí, sí. Coño, no, en Jaén. No. En vida extraterrestre. Allen, este hombre, es propietario de las franquicias Portland Trailblazer, ese equipo donde triunfó, Sergio Rodríguez, que se vino porque ya estaba cansado de triunfar. Y ahora está triunfando Víctor Claver, también. Seahawks, de fútbol americano, y también un equipo de fútbol, el Seattle Sounders, que si no sé si te suena, Dani, sale muchas veces en el Ultimate Team de FIFA. Siempre me suena. Siempre. Gates afirmó a uno de sus profesores de la universidad que sería millonario a los 30. Le dijo con despecho, yo seré millonario a los 30. Y a los 31 no era millonario, era billonario con B. Durante la época de mayor esplendor de la compañía, agarraron los pantalones, Bill Gates ganaba aproximadamente $250 cada segundo. O como se dice en inglés, 250 pavos cada segundo. ¡Qué mezorino! cágate. Eso es estadounidense. ¿Sabes que también dicen una cosa parecida de Bunbury? ¿Lo había oído alguna vez eso? Sí. Que alguien alguna una vez en la universidad, un profesor le dijo, nunca vas a hacer nada porque no atiendes, y le dijo, yo seré algún día una estrella del rock. Y bueno, se puso el sombrero y se fue. Y creo que, es que el profesor tenía razón. No ha llegado a nada. Y es creo que tiene mucha razón. Dice la leyenda que esa aula ahora mismo se llama aula Enrique Bunbury. Sí, Enrique Bunbury. En 1999, Bill Gates se convirtió en el primer estadounidense con 100 mil millones de dólares. Más. Arturo. Por ejemplo, que tengo por aquí cosas. Microsoft es una empresa machista, Dani. El 75% de los empleados son hombres. Son informáticos, ¿qué esperas? Los 2.800 millones de dólares que la Fundación Bill y Melinda Gates han donado para diversas causas sumaron más que el Producto Interior Bruto de 25 países. Vaya. ¿Qué te parece? Entre ellos Andorra. Por supuesto. Melinda Gates. ¿Sabéis que, por ejemplo, que Windows 8, este último sistema operativo que acaban de sacar, el primer día se descargaron más de 1 millón de unidades desde más de 70 países distintos? El Windows 8, han habido 100.000 cambios en el producto desde que apareciera la primera versión para desarrolladores. 100.000 cambios, 100.000. Ya serán menos. Que no dice mucho del que lo hiciera la primera vez. Mm. El primero. Chaval, mirad. A lo mejor empezó con una piedra, ¿no? Dijo, chicos, mi proyecto, bajó la pizarra y apareció una foto de una piedra. ¿Sabéis que el programa puede mover 16 exabytes, tío? Lo que equivale a 687 millones de Blu-rays. Esto es una locura. No puedo saber. Otra cosa. La penúltima cosa. Está disponible en 109 lenguajes distintos, ¿vale? Imagino que también estará el Panocho. Con carpetas como ha hecho la carpetica de la musiquique. Estos chistes nunca fallan, tío. Mis cositas. Mis cositas. No hay botón de inicio. Y empezar. Iba a decir otra cosa. Empezar en vez de inicio, ¿no? Nada, Dani, venga, lo vamos a dejar así. En vez de apagar, a tomar por culo. Se espera que dentro de unos años 4.500 millones de personas en el mundo, Dani, utilicen Windows 8. Vale. 4.500 millones de personas van a utilizar esta mierda. Micosique. ¿Por qué no creamos este hashtag, ¿no?, de Microsoft Murcia, ¿no? A ver cómo sería. Tío, sería genial. Windows 8 murciano. El Paint podría ser la dibujica. Chicos, es que... Murcia Carmasana. Muy bien, me he recombustinado, de verdad, con tanta información. Tengo un chiste. Venga. ¿Qué os parece el Google Maps murciano que sea los pico esquinas? Pico esquina, tío. Chicos, que nos vamos con Santi y su paciencia. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Hola, chicos. Hola, José Santiago García. Vamos a aprender muchas cosas de la ciencia, Martín. Por ejemplo... ¿Quién coño eres? ¿Sabéis, chicos, cómo se puede hacer para ganar más dinero bailando? Pues yo, la verdad, que lo tenemos difícil aquí en la mesa, pero han hecho un estudio sobre unas bailarinas de striptease en Estados Unidos, y una persona de la Universidad de Nuevo México, en concreto de Albuquerque, ese sitio tan bonito, Albuquerque. Gracioso. Albuquerque es maravilloso. Albuquerque es Breaking Bad, cuidado. Por supuesto. Sí. Pues han dicho que el truco para ganar más dinero bailando en un striptease es bailar en los días de ovulación. Cuando estás ovulando, se ha descubierto que te dan mucho más dinero, que te dan el 300% más de dinero. Si bailas... Tres veces más dinero que cuando no tienes esos días. Si bailas ovulando. Ovulando. Ovulando voy, ovulando vengo. Ovulando voy. Hostia, es un pasote. De chiste. Si ya baila dando a luz, la polla, ¿no? las hormonas a tope. Pues sí, chicos. Esta investigación ha tenido el premio LG Nobel, no sé si lo conocéis, es un premio alternativo. LG Nobel, ¿qué regalan realmente? ¿Una televisión o un paquete de tabaco? Pues dan un paquete de Marlboro en concreto. Para que te lo pongas, ¿se sabe dónde? Ay. Ama, no soy gay. Chicos, un químico de Murcia le ha escrito una carta a Leo Messi. Leo textualmente cuando digo: hola, Leo, ¿qué tal? Contento, ¿no? todo te va sobre ruedas y sin lugar a dudas te lo mereces, porque eres uno de los, de lejos, el mejor jugador del mundo, para mí, de la historia. Hasta ahí puedo leer. ¿Esa es la noticia? La noticia es el contenido, no el continente. Joder. Pero ¿por qué la ha escrito, en serio? Bueno, le ha escrito en concreto por el anuncio que ha hecho Messi sobre el pan Bimbo. 100% natural, por los cojones. Es ese titular de la noticia. Messi, 100% natural. Era el asunto del mail. No me jodas, tío. Leo las partes de negrita, ¿vale? Leo Messi. Pan de molde Bimbo, 100% natural. Pan tostado Bimbo, 100% natural. Claro. El mensaje publicitario es el mismo en ambos alimentos. Pues este mensaje es mentira, ¿vale? Porque una cosa es que los productos sean de origen natural, pero no que, que al trabajarlos químicamente, eso deja de ser natural. Así que esto es una metida. El 50,8% de los consumidores españoles estaría dispuesto a pagar más por alimentos sin aditivos al considerarlos más sanos. Uh-huh. Y este no es el caso. No es 100% natural. No es 100% natural. Por lo tanto, Messi es un estafador. Y Punset también. Y el email que lo estoy leyendo hasta abajo, que es muy largo. Es muy largo. Nada, pues lee el final. Todo es química a tu alrededor, Leo. Muy bonito. Oh. Y se despide diciendo... Sí, ya sé que toda la plantilla habrá comentado en el vestuario que este vídeo no es actual, sino que corresponde al año 2011, el año internacional de la química. Sin embargo, es precisamente ahora, pasado un año desde que los focos dejaran de enfocar a esta grandiosa rama de la ciencia, cuando más se necesita el apoyo de todos a esta disciplina. Un abrazo, Leo, de culé a culé. Y tiro porque... Folks. Y me he emocionado. Oye, ¿qué te parece si vamos con la segunda mierda de la semana? Regular. Venga, pues vamos a escuchar las mierdas de Ike. El Microondas. Tu radio recombustión. Estos son las mierdas de Ike. Venga, ahora hablemos de lo que a todos nos gusta, el alcohol. La batalla del alcohol. La batalla de Caransebes. En 1788, el imperio austriaco y el otomano eran muy enemigos, ni se saludaban cuando se veían por ahí. Ya está por ahí el otomano. Joder, ya está por aquí el morete. Venga, mira al ario ese asqueroso. El ejército austriaco estaba en una ciudad llamada Caransebes, y los de la caballería ligera exploraron el camino para buscar al enemigo, que no lo encontraron, pero un grupo de gitanos que había por ahí les vendió alcohol. Se pusieron a chisparse un poco y los de infantería los alcanzaron. Y joder, ¿quién no va a querer alcohol, no? Después de andar tanto. Pues lo que pasó fue que se negaron a compartir lo que tenían con los de infantería. Hubo una pequeña pelea y tuvieron que meterse los oficiales para separarlos. Uno de los oficiales gritó ¡Halt, halt! Que eso es alto, alto en alemán, ¿no? Pero que ahí no se entendía muy bien y todos pensaron que decían ¡Alá, alá! Que eso es lo que dirían los otomanos, ¿no? Pues en ese momento llegaron los de caballería pesada, pensaron que el barullo que había era por el alcohol, era una pelea contra los otomanos y empezaron los tiros a los austriacos. Ellos mismos a ellos mismos. Madre mía. En lugar de ver qué estaba pasando, todo el mundo estaba peleando. Y en el momento en el que cada uno se fue separando para ver mejor al enemigo y matarlo, se dieron cuenta que todos eran austriacos. Y a los dos días fueron los otomanos por esa misma zona y habían 10.000 muertos. Se habían matado 10.000 personas entre sí porque unos no querían darle alcohol a los otros. Habéis matado a los PGC5. La conclusión es viva el alcohol, ¿no? Está claro. Yo lo veo lógico. Claro. Lo veo lógico porque eso pasa aquí mucho y no sé. Lo que yo no sé, lo del otomano, eso me gustaría saber de dónde viene esa cosa, ¿no? Otomano... Otomano otra. ¿Qué cosas dice uno mientras tenemos que preparar una llamada, chicos? Porque, Dani, ¿a quién tenemos dentro de un ratito aquí? Pues vamos a tener, pero ya mismo, a un invitado muy especial, ¿vale? Pero bueno, antes también quería deciros... Bueno, vamos a tener, escúchame, que se me pasaba. Vamos a tener también a Juanpa Bizarre, que viene en un segundo. Así que si la gente nos está escuchando desde pulsarradio.info, desde pulsarradio.info, pues... Vamos a estar emitiendo esto aquí desde en directo. Luego tendremos el microondasradio.com Y chicos, con quien vamos a contar ahora, no sé si os suena. A ver, unos acertijos, ¿vale? Vale. Venga. Unos acertijos, a ver. ¿Es rubio? No. ¿Cómo que no? No, no es rubio. ¿Es cantante? No. Es su arma. Es su arma. Lo sabía. Muy bien, pues sí, chicos. Hoy tenemos ahí al otro lado a su arma. Hola, su arma. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el microondas. Tu radio Recombustión. Se ha colado por ahí una maravilla de la naturaleza. Decía, y repito, con la misma alegría que antes. Hola, su arma. Hola, ¿qué tal? Qué bien, hola. Ahí te tenemos al otro lado. ¿Qué tal, tío? ¿Por dónde andas? A ver, sitúanos un poco. ¿Su arma? Hola, hola. Ahora. ¿Nos escuchas bien? Ahora, yo te escucho bien, ¿eh? Yo estoy en Barcelona. Estás en Barcelona, vale. Sí. Muy bien. Y en breve tengo entendido que bajas para acá, ¿no? Pues mira, mañana salgo porque voy a tocar en Alicante. El sábado vamos a tocar en Murcia y el domingo en Valencia. Y el domingo en Valencia. Podrías haberlo hecho... Bueno, sí, no, está bien. Ya te pilla de paso para volver a Barcelona. Oye, tío, estaba viendo el último videoclip este. Muy muy bien hecho, la verdad. Y te has pasado ahí la máquina a tope, ¿eh? Que ya no me llevas el pelazo ese de Son Goku. No, ya lo vuelvo a llevar, ¿eh? Ah, ¿lo vuelves a llevar? ¿Ya te ha crecido? Joder, tío. Ya me ha crecido. Ya estas me ha crecido, cosas cuando se graban. A mí me tarda muchísimo en... Sí, no, pues que hace bastante, que está grabado ya ese vídeo. Ah, hace bastante. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo he visto esta semana. Muy, muy chulo, por cierto. Oye, no sé si sabías que hoy se celebra el Día Internacional de la Música, que ha sido trending topic también por Twitter. Pues sí, sí lo sabía, pero bueno, la verdad es que no sé muy bien para qué sirve el Día Internacional de la Música. No sé si la gente compra más discos o va más conciertos. Eso me da que... A lo mejor conciertos sí, pero el otro... ¿Hacen los músicos algo especial ese día o por qué está ahí? Pues la verdad es que no. Yo no entiendo muy bien el por qué está ese día. Pero bueno, en definitiva, a mí me ha felicitado muchísima gente y bueno, siempre es bonito que te feliciten por lo que sea. Sí. Oye, está bien. A ver si con la repercusión que tenemos aquí en el programa, oye, quién sabe, terminas ahí quitándole el sitio a Melendi en La Voz. Uy, no, ¿qué dices? Yo no soy allí ni chalao, vamos. No, no te mola eso. No me gusta absolutamente nada. No me gusta que engañen a la gente, porque los únicos que salen beneficiados de ese programa son los cuatro que están allí. Bueno, más de uno sí que sale beneficiado. ¿Eh? Sí, no, que digo que sí, que salen, se enriquecen ahí lo suyo. Bueno, es un poco eso, ¿no? Es lo que consiste... Negocio. Claro. Bueno, yo creo que en definitiva ese programa lo que intenta es que haya músicos que salgan por la tele. La excusa son los chavales que van a participar, pero los que realmente están haciendo promoción son Melendi, Rosario, David Bisbal y Malú. Mucha sobreactuación, ¿eh? Mira que lo he visto poco, pero me da como un poco de vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza ajena total. Bueno, yo creo que cada uno hace lo que puede y lo que quiere y lo que siente. Eso. Y yo siento respeto por todos los que están allí, desde luego, pero bueno, no es... Yo no voy a perder mucho tiempo viéndolo. No va contigo. Bueno, Suarma, que estás de giras y estas cosas ahora, presentando tu último DVD, CD, Grietas en una casa abandonada, se llama así, si no me equivoco. ¿Te ha venido la inspiración por algo esto de los desahucios, el nombre? O... Pues no, la verdad es que no. Viene porque Grietas es un disco que de alguna manera habla del dolor, ¿sabes? Y bueno, una casa abandonada pensaba que era un sitio adecuado para amplificar un poco ese sentimiento. Pues nada, tío, vamos a empezar a escuchar uno de los temas de este disco. Vamos a recordar las fechas, el 23, es decir, este viernes actúas en Alicante, Sala Estéreo, el 24 en Murcia y al día siguiente, domingo, te vas para Valencia. Oye, ¿qué es lo que pasa? Estaba viendo lo que son las fechas. ¿Qué pasa con que hay una Sala Estéreo en cada rincón de España? ¿Esto lo sabéis los músicos? ¿A qué se debe? Sí, la verdad es que hay muchas que se llaman Estéreo. Yo creo que la gente cuando pone una sala no es muy original, no se rompe mucho la cabeza a la hora de no, es un recurso fácil. Un recurso muy fácil, sí. Pues el título del tema es Llueve en piedras. Imagino que los tiros también van por lo de desahucio, ¿no? Bueno, sí, va un poco también por toda la crisis que estamos viviendo, tan difícil que nos toca. Pues oye, yo en piedras que... Eso es una putada, ¿eh? Cuando cae el granizo por aquí, malo. Pues no, la canción nos va a molar, vamos a escuchar un poco y ya sabéis, si estáis por aquí, el viernes en Alicante, jueves por Murcia, hay sábado por Murcia, perdón. Suarma, encantado de tenerte aquí con nosotros, un abrazo, tío, cuídate y que salga todo muy bien. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a vosotros también. Pues empezamos a escuchar ya este Llueve en Piedras del disco Grietas en una casa abandonada. Suarma. Volverás cuando quieras tú. Yo conseguiré aquí, cuidaré mis heridas para que no veas la cicatriz. Y una vez más llueve en piedras. Suelo puede ceder, cultivar nuevas formas de pensar, como quizás sea bueno caer. Y una vez más llueven piedras. No me pueden tocar. Redes sociales. animáis, ¿ya? Ya. Bueno, Swarma con su tema Llueve en piedras, qué grande, y qué grande también Tim Burton, Rival, que dice incluso, si vosotros le llamáis a Swarma, yo le sigo, Swarma Music, ahí lo tenéis. Saludos también a Mascarpone, que nos menciona por ahí, hostia, Pingüino Rodríguez, que es una máquina. Hemos partido con Alfonso Teruel. Hostia, sí que le mencionamos, a Alfonso Teruel, he mencionado. Y nada, chicos, vamos ya con las redes sociales del programa, empezamos. Sabéis, la sección está dedicada pues a los tweets, ¿no? Así alegres y divertidos. Para ellos contamos con un habitual de Twitter, un tipo que además conocí en persona en Madrid este sábado pasado y que me enseñó los peligros de la noche. Hola, Juanpa Bizarre. ¿Qué pasa, cabronazo? Te he dicho yo que iba a entrar a lo loco. Qué crack, tío. Hombre, yo lo que quería primero era mandar un saludo a Murcia Independiente y al resto de Hispanistán. ¡Toma ya! ¡Vamos! Oye, a ver cuando nos quitamos el sello este de murcianos, ¿eh? Macho, que solo hay un murciano. Y no es ni de Murcia ciudad. Dan pachista y papá. Oye, hay que decir que Juanpa, aunque suene mal, es un tío muy majo, servicial. Amigo de sus amigos, no. Majo suena feo. Encantado, estamos encantados de tenerte aquí. Hombre, yo. Pues. Eso es, así. Tú nos tienes allí, ¿no? Además, hablando contigo, te consideras un tipo normal y corriente, ¿no? Así, común, vendrías a ser algo así. Hombre, como el pájaro soy, rojo de los Angry Birds. Yo estoy tirando a corta gilipollas. a ver, lo importante aquí es reírse de uno mismo, el Twitter está para eso y ya está, coño. Exactamente. Ahora estamos, y si ven algún tuitero de fuera, pues le ayudamos y ya está. Ahora estamos. Muy bien, mira, que con lo mal que tengo preparada esta entrevista, me has dejado una pregunta a huevo. Dice, para eso está el Twitter. Pregunta para Juanpa Bizarre sobre Twitter. ¿Para qué no está el Twitter? TikTok. ¿Para qué no está el Twitter? ¿Para qué no está el Twitter según Juanpa Bizarre? Esa es jodida, ¿eh? Esa es buena. Hombre, no sé, hombre. Twitter está para lo que tú quieras utilizarlo. La verdad es que yo nunca me he metido en lo que cada uno en Twitter. Entonces... Está para todo, se podría decir. Sí. Para. Mientras no te metas en lo que hacen los demás, yo creo que lo peor es ponerse a juzgar a los demás por lo que ponen, por lo que dejan de poner. Para eso no está Twitter. Cada uno está haciendo lo suyo sin meterse con nadie. Perfecto. Perfecto, tío. Menos con Rajoy. Bien, bueno, vale. O sea, Rajoy y hay una tropa ahí también buena, ¿no? Buena, sí. Oye, que Juanpa, repito, encantado de tenerte aquí. Y vamos a pasar ya a leer los tweets de la semana, la selección, nuestras medallas, ¿no? De cada uno, que luego podéis votar en el microondasradio.com. A ti te vamos a dejar para el final con esa selección tuya de tus ídolos tuiteros, por así decirlo. Y vamos ya con aquí el primero. Venga, Perdi, empieza tú. Empiezo yo. Tres tweets, como siempre. Bronce. Un tuit diferente, pero que me ha encantado. Auri Maldonado, desde aquí un beso. Javier Bardem es más feo que una mierda. Solo eso, tío. Oye, es ¿no te parece genial? La Murcian Party, ¿oí o qué? Sí, es verdad, es murciana. Lo he hecho Javier Bardem es de Cartagena, no confundas, ¿eh? Te lo juro que lo he leído, tío, y me estuve riendo un día. Rabia del Sur, La Plata, se abren comillas. El Black Ops 2 es la hostia y no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser echar un polvo. ¿Vale? Y el oro para Super Falete. Muy un tuit de hoy mismo. Siempre está ahí, Super Falete. Siempre está ahí, Super Falete. Es muy grande. ¿Para cuándo Super Perrete? Pronto. También está por ahí. Calla. Vamos a dejarno en Murcia ya, por favor. Venga, sí. Super Falete, piedra gana tijera, tijera a papel, papel a piedra y tatuaje tribal en el cuello a currículum vitae. Hostia, grande. Un buen oro, ¿ves? Te has portado. Te lo has currado. Ahora pero... viene Santi, que su selección no suele ser nunca muy buena. Como que no he ganado dos tuits de oro. Ha ganado dos veces, eso el, es. El currículum me bala. ¡Cállate ¿Eh? Ya! ¡Vamos! Vale. El tuit de bronce para Larry Sion. ¿Qué queréis que os diga? A mí el término viscoelástico me suena a semen. Tribal BLZ. Un grande, qué grande, qué amigo nuestro es. Pedir un descuento al cirujano y que te ponga mala cara. Y el tuit de oro es para Peter Cohen. El mejor. El mejor de entre los que voy a mencionar. De entre los oros, ¿no? De entre los oros que te doy. Le quiero. Si das los buenos días a una camisa blanca con alzacuellos, es un hábito saludable. Muy bueno, hostia, pero... Y el tuit pelotesco no lo has dicho, sí, lo íbamos a decir ahora para el final. Santi, el plata ese de Tribal... Yo mira que quiero también a Peter Cohen, pero... ¿Te gusta más que el oro? Está bien, ¿eh? Tú que siempre dices que las platas de Ike son mejores... Vamos, hoy traigo un oro, vamos con Ike. Un oro que es la leche. Venga, vamos. Pues no me río. Venga, el bronce. Nadie va a decir lo que tengo que hacer. Di que sí. No, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Di que sí. Digo lo que me sale de los cojones. ¿De quién? ¿De quién? De Cipotil, perdona. Plata para Casiotones. Dice, me he acercado a una mujer que lloraba mucho para pedir ser su amigo. Y ella ha dicho que doy miedo. No sé si sacar mi navaja de la amistad. Qué bueno que Casiotones. Este tío es lo que dijo Raquel Sastre, que si lo vas a conocer en persona necesitas tener un arma por si acaso, ¿eh? Sí. Da miedo. Y el oro es para el Jordis, que dice, Bimba Bosé es una tía muy atractiva, no me importaría chuparle la polla. Qué poco elegante es este hombre. Me gusta. Rápidamente, el tuit pelotesco para nuestro queridísimo invitado, el Juanpa Bizarre. Perdi. Ok, el tuit de Juanpa Bizarre para mí es, a 11 de cada 10 mujeres les pasa algo cuando responden nada. El mío es, un día me voy a esconder yo solo para ver qué cara ponen las llaves. Y el mío es Vetusta Morla, Lobos Lesbian, Beirut, Tudor Cinema Club. No hay nada más indie que escuchar a Manolo Escobar en bragas. Pues muy bien, esos son los tuits pelotescos. Vamos a dar el ganador de hace ya dos semanas, que no pudimos la semana pasada. El tuit de la semana, de esta semana, ¿cuántas veces voy a decir semana en una frase? Semana. Es para Bichito25. He ido al videoclub a por una película española. Qué vergüenza he pasado. He tenido que coger tres pornos y un paquete de pipas para disimular. Ese de Bichito 25, repetimos. Juanpa, sigues ahí, ¿no? Vivo. Yo sigo por aquí, estoy haciendo concretas. Atención, ahora es cuando te ponemos en compromiso. Cada uno repite los tweets que se podrán votar en el microondasradio.com y tú tienes que elegir tu favorito. Venga, va, Juanpa, vótame. Ah, que lo tengo que decir. Sí, claro, pensaba el oro, solo. Pensaba que iba a decir ya. Only the gold. Ok, the golden one. Superfalete, piedra, gana, tijera, tijera, papel, papel a piedra y tatuaje tribal en el cuello a currículum vitae. ¿Santi? Peter Cohen, si das los buenos días a una camisa blanca con alzacuellos, es un hábito saludable. Y el Jordis, Bimba Bosé es una tía muy atractiva, no me importaría chuparle la polla. Ahora tú tienes que elegir una de estas mierdas. Me voy a quedar con Peter. ¡Toma! Pero tú eliges el nombre, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Yo elijo un coleguilla, coño. Nos seguimos de toda la vida. Elige Aitor. Pero si no, Superfalete es muy bueno. La cosa es no coger el de Ike Futi. Muy bien. Eso es lo que pasa. Lo he entendido. Vamos ya con Juanpa y su selección de tweets que ha hecho hace 10 minutos. Adelante. Vale, bueno, yo lo primero que quiero decir es que los he elegido bajo coacción, pero yo pago por puro amiguismo, ¿eh? Bueno, en eso consiste Twitter, ¿no? Claro, está claro. Vamos a empezar con uno del humanoide. Pero no sé si se ha repetido alguno, no sé si lo habéis dicho alguna vez, pero bueno, no pasa nada. Yo os lo digo. Dice el humanoide: entra en una tasca un mentiroso, un facha, un gay reprimido, un gallego y un inepto. El camarero saluda y dice: ¿qué desea, señor presidente? Vamos a seguir con uno de Arezno, que dice: ¿sabes que se trata de una encuesta dirigida a españoles si las posibles respuestas son sí, no, no sabe, pero contesta? Vamos a ver a uno de Tedio de Bote. Despertarte a mear y decirle a tu pene: ¿te das cuenta, hijo de puta? Cuando tú lo necesitas, yo sí me levanto. Vamos a pasar a uno de Animal o Cosa. Este es más actual. ¿Qué más da lo que diga el Papa? Todos tenemos en el Belén a Darth Vader, tres clics, un Gusiluz y el Mr. Potato. Sabemos que estuvieron allí. Vamos a pasar con Cuerdas Fuera, que bueno, con todo el tema este de las manifestaciones, puso: llamar a los antidisturbios para que se disuelva el Colacao. Y Jorge T. nos dice también: tiene usted un cáncer terminal, pero tranquilo, tiene cura, ¿sí? Sí, al fondo, en la capilla. ¿Y eso es todo? Sí, hombre, me he preparado seis, así, los que más... Muy bien, perfecto. Nadio, guay. Por cierto, el humanoide, Cuerdas Fuera, que fue... estuve allí con ellos, los vi un ratete, muy majos. Oye, ¿se ha cortado? Hostia, qué bien hace el sonido. Sí. Juanpa, sí, lo hace genial. Es el de Loca Academia de Policía, ¿eh? Son las concretas. White Tucker. Hostia, pues se ha jodido, o eso, las croquetas se le quemaban, una de dos. Lo primero de lo primero. Luego hablaremos con él, no pasa nada. Juanpa, allá donde estés, te queremos, amigo. Chicos, ha sido por hablar del humanoide. ¿Qué estuviste viendo cerveza con ellos? No, pero muy, muy poco. Yo llegué y ya, ya estaba todo montado, poca cosa. Yo llevaba borracho. Estaba Z también, con el que estuvimos. Estás hablando de cosas muy interesantes. Oye, Juanpa, a ver, Juanpa sigue ahí, sigue vivo, oye, Juanpa. Oye, me han cortado, esto es censura, macho. Ha sido el humanoide. Eso es facudía. Nada, tío, que muchas gracias. Está, pues eso, para hacer un poco de tiempo, que estuvimos, pues allí, estuve con vosotros en Madrid. Son gente maja, así, jóvenes, ¿no? Y esas cosas. Yo te vi poco, pero me viste los últimos, la única hora que estuve un poco consciente. Luego ya te vi en tu momento, Gloria, que todo no necesito más. ¿Tiene tetas, Juanpa? ¿Cómo? Si tienes tetas. Un poco, ¿eh? Bien. Solo una. Oye, Juanpa, tío, un abrazo. Nos veremos pronto, que lo sé yo. No sé por qué me da esa sensación. Y nada, tío. Aquí tienes tu casa. Oye, hay mucha fiesta por aquí por Murcia, así que baja. Yo te lo aconsejo, ¿eh? Casa tienes. Pues, si me dais casa, pues yo voy para allá. Pues casa pues, tienes. Claro. Y cerveza. Y chicas guapas, pues, las que quieras. Guapa un tour. Oye, que ya nos vamos yendo por las ramas. Se acabó esto, vamos con el Popurrí University. Juanpa, un abrazo. Un besito. Gracias. Hasta luego, Juanpa. Microondas, tu radio recombustión. Ya vamos a abrir los micrófonos y verás. Oye, no, venga, vamos ya con el Popurrí University. Sabéis que la ciencia está estudiando cosas importantes y que aquí en el Microondas tenemos que darlas a conocer. ¿Por qué nos gustan tanto las reposiciones televisivas? O mejor, Santi, ¿cuántas veces, pregunta seria, has visto Hermanos por Pelotas? ¿Cuántas veces te has puesto cosas de casa? Un millón. Y te has tocado en las escenas de Harriet Wilson. Oye, Ashley, qué nombre más bonito. ¿Te acuerdas cuando era? Porque ya Santi lo conozco de, vamos, con 12 años. Y me decía, a que Harriet Wilson tiene un punto. ¿Harriet? ¿Harriet? La primera o la segunda. Tú di que sí. Solo hay una, idiota. Se está confundiendo con Príncipe de Bel-Air. Sí. Bueno, venga, ya, serio. Vamos a hablar de cosas serias. Chicos, ¿por qué nos gusta ver una y otra vez la reposición de ciertas películas y series de televisión? ¿Releer repetidamente un libro? Esto en Murcia, por suerte, no pasa. O escuchar un centenar de veces determinada canción. O lo que es lo mismo, la discografía completa de Jarabe de Palo. Crystal Russell, profesor de marketing en la Academia University de Washington, EEUU, ha analizado la ciencia que hay detrás de este fenómeno tan extendido. Según Russell, lo que nos empuja a ver reposiciones en el cine o a volver al mismo destino turístico no es un sentimiento de nostalgia. Sino mecanismos psicológicos mucho más complejos. Attention. Los consumidores obtienen experiencias más ricas y profundas cuando ven la reposición de una película o releen una novela, explica el autor. Pero además este fenómeno ayuda a ser más conscientes del paso del tiempo y a ligar experiencias pasadas, presentes y futuras, así como a reflexionar sobre nosotros mismos. Así que ahí está un poco el quid de la cuestión. Yo entiendo que a lo mejor, vale, quieras volver a ver una peli 2, 3, 4 veces, pero tu hermano que ha visto Toy Story 1 más de 100, que las tenía hasta contadas, ¿eso qué es? A mi hermano le decía, Charlie, joder, vaya nombre tonto. Ahora, Carlos, mejor. Bufo, dime, tienes muy inteligente. De este minuto, es que se lo decías así, de esta escena, dime todo el guión. Y se lo sabía. Clavaba de. Bueno, que nos vamos por arriba. Sí, con lo tuyo. No. Bueno, en fin, hermanos idiotas. Que por eso nos gusta ver reposiciones. Por lo que lanzo un mensaje a Spielberg, no hace falta que haga una quinta de Indiana Jones, que ya están. Che, qué vergüenza, y otra de Star Wars, por favor. Somos felices con las antiguas. Perdona, Dani, ¿tienen ya pensado guionista para la octava y la novena de Star Wars? Woody Allen. Sí. Naturhaus va a dejar de patrocinarnos cuando diga esto. Gorderas, que escucháis el microondas, nos preocupamos por vuestra salud y por eso os traemos las 10 películas de terror que más calorías te hacen quemar. ¡Arrea! ¿Qué dices? Ver una película de terror consume aproximadamente la misma cantidad de calorías que dar una caminata de 30 minutos, según se desprende de un estudio en el que ha participado la Universidad de Westminster. Nunca hay nada en España. Bueno, pues concretamente la película que más caloría consume es... The Shining. The Shining. ¿Sí? El resplandor. Lo he dicho por decirlo. Que llega a quemar, atención, perdí, hasta 184 calorías debido a que acelera el pulso y produce un aumento del latido cardíaco. Pero decís cuál es la de The Shining para el castellano. Lo he dicho. Ah, sí, ah, vale. Madafaka. A ver, de verdad. Resplandor. todos estos cambios fisiológicos son consecuencia de la liberación de adrenalina como consecuencia del miedo, que aumenta el estrés del organismo, reduce el apetito e incrementa la actividad del metabolismo basal, ¿vale? Tal y como aclara el fisiológico Richard Mackenzie. Pues eso, ver pelis de miedo adelgaza. Y a la cabeza de la lista de las 10 películas que más consumo calórico nos producen, atención, voy a decir la lista, que la tengo por aquí. Tiburón, 161 calorías. El Exorcista, 158, en segunda y tercera posición, respectivamente. Completan el ranking las cintas Alien, ¿vale? 152 calorías. Está mal. So, Pesadilla en Elm Street, Paranormal Activity, La Matanza de Texas, El Proyecto de la Bruja de Blair, que está a mí me cagó. Uh-huh. Y la última, la española, una española, Campamento Flippy. No podía ser otra. Qué bazofia, tío. Tranquilo, pero sí. La décima posición de películas que adelgazan es para Rec. ¿En serio? ¿Sí? Es para Rec. 101 calorías cada vez que vea Rec. Así que puedes calcular las horas del día y dices, joder, adelgazar. Adiós al fitness. A tope. ¿Y qué? Yo. Grita ahora mismo, ducha, muchas veces. Ducha. Qué obediente ducha, que es. Ducha. Muy bien dicho. Chicos, si algo te da miedo, dilo en voz alta. Expresar de forma sincera las emociones reduce el miedo, según acaba de demostrar un estudio de la Universidad de California, Estados Unidos, que publica la revista Psychological Science. Creo que ya me encuentro mejor. Bueno, pues según los autores, ponerle nombre a las emociones en el momento en que nos enfrentamos a un temor puede hacerlo desaparecer. En sus experimentos, Michelle Crash y sus colegas trabajaron con sujetos que sufrían cierto temor a las arañas y estudiaron su reacción. ¿Qué pasa? Que a las que repetían, las que le hacían repetir la palabra araña cuando la veían y decírselo, ¡ay, una araña, tengo miedo! Con el paso de las semanas vieron que esa gente perdía el miedo, sin embargo las que no. Ese es un poco el resumen, ¿vale? No os voy a explicar aquí el rollaco que tengo. Bueno. Pero eso es lo que podemos decir. Que si gritas en voz alta el miedo que tengas, puede desaparecer. Excepto el miedo a las palabras largas, que hay que se acuerda del nombre. Hipopoto monstruos esquipedaliofobia. Exacto, ese es el nombre. Por eso le pagamos. Dilo en voz alta, venga. Susaño te carrera. Hipopoto monstruos esquipedaliofobia. ¡Ducha! No. ¡Ducha! Sus años de carrera los ha invertido bien en aprenderse. De la cojonudo. Bueno, que es la vamos a terminar ya, perdí, y a ver si nos da tiempo a que nos traigas enfermedades. Yo traigo una, la bojifobia. ¿Qué es la bojifobia? ¿Alguien lo sabe? ¿Os suena? Bah. Pues es un miedo irracional a seres sobrenaturales e imaginarios como el coco o el hombre del saco. Los fantasmas, los duendes, los monstruos, José Luis García, yo qué sé. Los afectados suelen adquirir el miedo durante la infancia y viven con temor de encontrar a esos seres en el armario, detrás de la escalera, bajo la cama, el cocodrilo, en la casa de Santi. Está bien. Suele acompañarse de miedo a la oscuridad, escotofobia, como tiene el nombre. Escroto. Y su nombre deriva, el bogifobia, esto sí que paso en armar, deriva del término inglés bogeyman. Bogeyman. Bogeyman. El nombre del armario era. Que ¿no? da nombre a una criatura mitológica de origen celta, presente en numerosas leyendas y cuentos escoceses. Esta figura, bogeyman, iba. Atención, esto es un poco curiosidad guay. Iba con un saco. Entonces de ahí viene lo del hombre del saco, de este hombre, de bogeyman. Una criatura mitológica. Hace tiempo, bueno, aquí en España al menos, el hombre del saco, lo expliqué creo que en la temporada anterior, era un hombre que secuestró a un niño para poder hacerle así como algo demoníaco y él recuperarse de su enfermedad. Uh-huh. Y por eso aquí en España también empezó a decirse lo del hombre del saco, por ese tipo. No me acuerdo el nombre. Yo recuerdo, ya para poner Pokémon. Fin, mi madre me decía lo del hombre del saco. Y veía que me la soplaba, tío. Yo digo, un hombre del saco, mamá, por favor, algo más. Ahora decía coco y, tío, coco. Dice, hostia, ¿qué es esto de coco? Coco, ¿no? Es una palabra que no. Pero el hombre del saco te lo está explicando. Sí. Y, a mí. Y no da miedo. Coco sí. Mi madre me daba miedo con un violador que solo violaba a niños que se llamaba Nike. El hombre del consolador, ¿no? Sí. El hombre de la bolsa de Mercadona. Chicos, ahora viene la magnífica segunda sección de Noticias Perdidas. Noticias Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos ya rápidamente, que cerramos el chiringuito, las noticias perdidas. Venga, vamos, con tres noticias más antes de irnos a bebernos una cerveza, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer ahora. Y con Juanpa. Sí, lo que estamos haciendo ahora. Otra más. Mata al camarero por servirle una sopa con una mosca. ¡Claro que sí! Muy bien. Tomárselo mal. Un cliente de un restaurante ubicado en una pequeña ciudad ucraniana asesinó a un empleado tras servirle una sopa con una mosca muerta. Todo transcurrió con total normalidad hasta que el camarero le sirvió la sopa. El cliente se percató que había una mosca muerta y al parecer perdió el control. ¡Hay una sopa en mi mosca! Pese a que el empleado se disculpó, le siguió recriminando el error. Los ánimos se fueron caldeando más y más. Minutos después, el cliente sacó un arma y le disparó al camarero en la cabeza, matándolo en el acto. Sacó su arma. Joder. Sacó su arma. Esto es muy... como era Snatch, ¿no? Muy Snatch, sí. Oye, esto que, bueno, que sea este futbolista. Que también puede pasar en el Bully, ¿no? Eso te iba a decir, que una cosa es matar al camarero del Bully cuando te trae la cuenta y claro, tú piensas, mira, que viene con el primer plato después de los entrantes. No, 600 euros. Yo lo hice. ¿Cómo? Yo lo hice porque tenía una reserva del Bully para dentro de 2 años y se me olvidó el día. Y al día siguiente fui y lo maté. Por eso no hace ya nada, ¿no? En vez de preguntarlo, por eso cerraron. Así es. Un ladrón, esta noticia mola, ¿vale? Y os va a recordar a Balotelli, por supuesto. Oh, un ladrón usa un trampolín para escapar y cae en manos de la policía. Todo claro, me ha recordado a Balotelli, sí. Esto ha ocurrido en Geraldton, Australia, donde un ladrón de scooters intentaba escapar de los efectivos policiales. Al ver que lo perseguían, el joven de 17 años decidió emprender su fuga y saltó una valla que encontró en su camino. Una vez al otro lado, halló un trampolín y sin pensarlo dos veces se dispuso a saltar. Pero nada salió como él lo había planeado, ya que cayó en los brazos de un policía. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué gilipollas! Qué irreal todo, ¿vale? ¡Mi salvador! Por cierto, que la huida le ha salido bastante cara porque ha sido imputado por 7 delitos. Entre ellos, por ejemplo, el robo de la moto, conducir borracho, que era borracho, y hasta no llevar casco. Y por claro. Ser idiota. Imagino, porque hay que ser muy idiota. Así que un trampolín. Escucha, has dicho dos cosas de Balotelli. Que con el dinero de su madre se compró una scooter, un trampolín y una cama elástica, ¿no? El trampolín, esas tres. Sí, el trampolín en la bueno, pero trampolín no es. Trampolín te refieres al como la piscina, ¿no? Sí, un trampolín. Haremos un remember claro. Porque a Balotelli su madre, cuando tenía 17 o 18 años, le dio dinero para independizarse y ella se compró una moto, un trampolín. Una cama elástica. Y una cama elástica, eso, una cama elástica. Una cama elástica, fue lo que se compró. Es muy, muy, muy imbécil. Ya. Da igual cómo sea el tema que sea, que nos vamos por Balotelli. Pero, y otra cosa os iba a decir. ¿Qué os pareció la cuchara que hizo ayer? ¿Qué dirá? Delante del portero, lo viste. Joder. Se tropezó genial. Él. Una patada al suelo. Se tropezó él, pobre. Por el suelo. Una mujer puede... La noticia... No tiene afán de protagonismo, siempre lo he dicho. No, ¿qué dirá? No llega puedo, ahí, no marcar. Llega ahí enseguida y dice, no. ¿Quién soy yo? Para ti. Una noticia que ha sido trending topic hoy. Una mujer puede pasar 2 años en la cárcel por tener sexo con esqueletos. Uy, la he visto. La he visto una foto. Con esqueletos. He visto unos JPG que me han pasado. Uh-huh. Una mujer en Suecia ha sido acusada de participar en actividades sexuales con esqueletos humanos y podría enfrentarse a penas de cárcel por perturbar la paz de los muertos, hostia, según dijo un fiscal sueco. Qué fuerte, tío. Lo he leído en el ABC. Al novio de Paula Vázquez no le pasa nada de eso, ¿no? La policía encontró un esqueleto humano completo, cráneos y una caja que contenía otros huesos humanos por casualidad, después de recibir una llamada en la que le decían haber escuchado un disparo que salía de un apartamento de la ciudad de Göteborg. También descubrieron un CD-ROM, no os lo perdáis, que tenía de nombre puesto Mi Necrofilia y Mi Primera Experiencia. Madre, lo típico. Esto es una concejala y no lo que tenemos aquí. Lo que hacemos aquí son cosas de niños. Barrio Sésamo. Ha sido la propia fiscal quien ha asegurado que la mujer estaba interesada en temas oscuros. Tenía imágenes de morgues, iglesias y cementerios. La mujer, que por cierto tiene 37 años. Tampoco era tan mayor. Y había vendido anteriormente huesos a un artista sueco este verano pasado. Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta la historia esta de que si te tiras a un esqueleto puedes acabar en la cárcel. Vale, espero que hayan tomado nota los fans de Pereza, las fans de Pereza. Cuidado, y el marido de María Teresa Fernández de la Vega. Te estás pasando, tío. ¿El marido? Eso es momia ya, ¿no? Eso se lo pasa. Eso ya rollo. Pero, Egipto. Tío, ¿Leiva? ¿Leiva? ¿Cuándo vas a empezar a comer Leiva? Ah, ¿puede Leiva está mal, sí, está mal. Tío, por favor. Oye, Dani se parece a Leiva un poco, ¿no? Sí, está muy interesante. Dani se parece a Juanpa Bizarre. Pero, por cierto, no, es más guapo, yo quiero hablar algo de la noticia, que aquí os vais por las ramas. Perdón. Esto pasó en Suecia, ¿verdad? Sí. Esto es muy lógico en Suecia. En Suecia ella, la chica esa vio unos esqueletos así desmontados y los quiso montar. Joder, que iba a decir antes ese chiste, lo pero siento, lo siento. No es bueno, tío, está bien. A mí no me gusta. Venga, sal de aquí. El cheque. Sal de aquí. Dani, está bien. Era la última noticia de esta semana, la semana que viene más y peor. Come on, baby. No, que era la última esa. Come on, baby. Ok. Una mujer, come on, baby. Muy bien, eso era lo que quería oír. Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las noticias? Que cuando se acaban las noticias normales empiezan los deportes, ¿no? A dos guitarras hoy. Y Santi va a hacer hoy la entradilla del poste a capela. Porque nos ha traído la guitarra, básicamente. Se ha traído la eléctrica. Mi afición es un tormento y tiene mucho talento. Tengo pintas canapés y un bonito canapés también. Venga la recombustión. Ram, pam, pam. Ra, ra, ra. El poste. ¡Ay, el poste! Después de esto... ¡El poste! Después de esto no sé qué decir, nada más que... ¡Ay, ay! Joder, de haberte separado un poco, tío. Sí, por favor. Bueno, a ver, vale, el poste, a ver, han pasado muchas cosas importantes esta semana, Champions. Esta semana está cargada de noticias. Hola, Dani. Empieza a leer, hola, Dani. Chicos, embrujado por su exmujer. Un portero ha sido gafado y se ha quedado sin equipo e impotente por culpa de su mujer, de su exmujer, que dicen que es una bruja. Richard Kingson, un portero ganés cuya mujer se llama Adelaida, con ese nombre tan dulce, la mujer de su vida hasta hace unos meses, ha arruinado su carrera con un supuesto embrujo. La africana, según comentó una tele nigeriana, nigeriana gana, claro. Ha tirado de magia negra, como no. Como en Nigeria. Qué mago de la palabra estás hecho tú. Para no solo gafar a su ya ex marido en lo futbolístico, sino también para dejarle impotente, dice ella. Ya no podrá rendir ni a la cama. Bueno, la jajaja no lo dijo, pero yo lo vi claro. Dice, cometí el mayor error de mi vida, casarme con Richard. Y he utilizado mis poderes malignos para sabotear su carrera. De hecho, este hombre se ha quedado sin equipo y sin vida, el pobre. De hecho, no lo han renovado en el Blackpool. Jugaban en el Blackpool. Bueno, tampoco... Piscina negra. Este hombre jugó en el Birmingham, en el Wigan y en el Blackpool. Yo estoy pensando, Adriana Carenbe hizo algo parecido con su marido, pero será. Pero Karen Bey, hija, me da igual no jugar al fútbol. Me da igual. Vale. Bueno. ¿Os suena el nombre de Apoel? El Apoel de Nicosia. No, me ocha. ¿Qué está aquí, la Yopa? Un equipo de Israel, ¿no? Exactamente. El Apoel viene de Israel y significa literalmente trabajador. Ya de por sí es una palabra que significa que la dio, perdón, el Istradut, la federación de allí de Israel, y significa lucha de la clase obrera. Tiene como símbolo, de hecho, todos los equipos que se llaman Apoel tienen como símbolo una hoz, un martillo y la luz, que representan la lucha obrera. En la liga israelí hay un total de 39 clubes que se llaman Apoel. Joder. Y todos dicen ¡Apoel! ¡Apoel! Por eso es una lucha. Representa la lucha obrera. Efectivamente. Y luego el presidente que lleva el club que representa. Representa las perricas. Un ejemplo de equipos que se llaman Apoel Tel Aviv, que ha jugado hoy con el Atlético de Madrid. ¿Cómo ha quedado, Verdi? Vale. Apoel Jerusalén, ¿cómo ha quedado, Perdi? Vale. Chicos, asesina al árbitro. Hay 39, pero vamos a decir dos. Hay muchos, yo que sé, Apoel, Ixal. Muchos. No inventes, señora. Tengo aquí toda la lista, si quieres, pues nos podemos pasar mucho tiempo. Apoel Betis. Apoel Salamanca. Bueno, chicos, ayer no visteis la noticia principal del día. Pues claro que no. ¿Visteis el partido de City y Madrid? Lo de que dirá. No. Lo de Arbeloa. Pues resulta que el árbitro ese, Rochi. Qué malo, tío. Murió. Lo asesinaron ayer. Lo he leído, sí. ¿Lo has leído? Fue trending topic. La Wikipedia. Ya llevé ya yo a Mourinho un poco tranquilo en la rueda de prensa. Habló muy poco de Rochi. Caranca, tienes que hacer un nuevo trabajo. A ver, explícate. Pues resulta que algún bromista hizo de las suyas en el perfil en italiano de Gianluca Rocchi en la Wikipedia italiana. En la última línea coló una frase en español que aseguraba que el colegiado murió días después de arbitrar el partido Manchester City-Real Madrid. Y ponía que un aficionado desconocido a favor del buen arbitraje lo mató. Tela. Así que tranquilos, chicos, esto es una broma. Qué gracioso. Y esto es todo por hoy. Oye, qué fuerte lo del otro día, no sé si lo viste antes de ayer también en Twitter. Lo de la que se lió con lo del rey. Ah, sí. ¿Con el rey? Sacaron un usuario, Facu Díaz T, puso un tuit falso del País diciendo que el rey estaba grave. Y sí. Sacaron lo de descanse en paz, majestad. Ah, sí. Fue muy, muy gracioso, la verdad. Sí. Y luego se le ha ido la cabeza al País mucho, que hasta le ha dedicado una editorial a este chaval. Solamente por hacer un chiste y que la gente le siga la corriente. Habían periódicos que lo ponían y tal. Desde aquí, por lo menos, mi apoyo, Facu Díaz T. Te vamos a enviar dinero a la cárcel. De hecho, es y que una lija. ¿Estás haciendo apología antianárquica, Perdi? No, antianárquica no, anárquica. Proanárquica. No. De hecho, es que si ves los telediarios de la noche, sobre todo de Antena 3, cuelan mucha gamba sobre noticias de esas de noche, de gente que crean trending topic. Es que el trending topic está infravalorado, ¿eh? Trending topicado. Eso sí, va a decir esto. ¡Adiós, adiós! Hasta luego, Manolo. Vamos ya con las enfermedades. Venga, vale. En Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. En Microondas, tu radio recombustión. Vamos ya. No me acordaba ni del sonido. Despidiéndonos. Antes hablaba de la bojifobia. Y ahora vamos a hablar de más enfermedades así curiosas. Y que molan tanto oírlas que hasta apetece de vez en cuando tener una de esas cosas. Padecerlas. Eso es. Es como el sexo. Mola oír hablar de él, pero mola más padecerlo. Ajá. Mola más verlo. Y si es con esqueletos más. Venga, vamos con unas cuantas enfermedades. La primera, tricotilomanía. La tricotilomanía es un mal que padece cerca del 1% de la población. En este mal, el enfermo no puede dejar de arrancarse compulsivamente el pelo de cualquier parte del cuerpo, ¿vale? La cabeza, las cejas, pecho, zona púbica. Esto, por lo menos, esto se da mucho cuando se juega al FIFA Online. No sé si sabéis. Yo es que de eso no uso. Duele mucho. Negligencia hemisférica. Es el deterioro de los centros visuales de un lado del cerebro que provoca que el enfermo solo vea la mirada de las cosas, ¿vale? Estos pacientes solo comen, por ejemplo, el lado izquierdo del plato, escriben el lado izquierdo del folio o se atan solo el zapato izquierdo. Ya son los llamo tuertos. una más, la sinestesia. Perdona, sinestesia. Santi, vas no, a decir. Repitas cómo se llama la enfermedad. La negligencia hemisférica. Me gusta. Sinestesia. La quiero. ¿Y que la padece, cómo se llama? Pues se llama tonto. No sé, tiene un problema que solamente una parte del cuerpo. No sé. Sinestesia. Este trastorno consiste en la estimulación simultánea de varios sentidos, de forma que quien lo padece puede escuchar olores, ver sonidos o degustar formas. Debido a las múltiples combinaciones, es posible que un sinestésico toque una superficie suave y sienta un sabor dulce, asocie el color amarillo al número 7 o experimente el sabor a fresa, al leer la palabra coche. Esto mola, tío. Artistas como Kandinsky o, atención, Jimi Hendrix padecieron este trastorno que afecta a una de cada 23 personas. Bueno, Jimi Hendrix, el otro no sé, pero no. El otro, Jimi Hendrix era por la droga. Seguro, eso te iba a decir. A mí los sábados me pasa por la noche, juro que aquel váter me hablaba. Oye, no, eso no es una enfermedad. Ya Santi lo dormía. Eso no es una enfermedad, eso está de puta madre, ¿no? Sí. Mola. Venga, vamos a restregarnos por ahí a ver qué pasa, ¿no? Y que te vengan olores, ¿no? Voy a pasar la espalda por la pared, ¿no? Y un banana split, ¿no? Yo qué sé. Balú. Ahora, un balú. Qué idiota. Cinco fobias rapidísimas. Cinco fobias. Las personas que obtienen placer sexual con osos de peluche y otros muñecos pueden estar diagnosticados con ursugalmatofobia. No sé si el marido de Belén Esteban estaría dentro de este grupo. Erotofobia, miedo al sexo o a las preguntas sexuales. Pasa. O sea, miedo a hacerlo o miedo a que te pregunten por el sexo. La gerontofobia. Gerontofobia, esta mola. Miedo a la gente vieja. Esta gente lo pasa fatal, hay muertos incluso. Cuando en el programa de María Teresa Campos las cámaras hacen un barrido al público. La gente al hospital. Otro. En Canal otro Sur gerontofobia. Eso es lo que viene a llamarse una metralleta gerontofóbica. Qué tiempo tan mature. La ilingofobia es miedo o vértigo a mirar hacia abajo. Que te dé miedo mirar hacia abajo. El ilingofóbico más popular es Nacho Vidal. ¡Hostia! Y por último, parasquedecatriafobia. Parasquedecatriafobia, lo que te he dicho hace un momento. Miedo a los viernes 13. tener miedo a los viernes 13. Me pregunto si también a los últimos, que las películas son una mierda. De esa me suena que hemos hablado de... ¿De lo de los viernes 13? Sí, sí, sí, sí, hemos hablado de... Pero hace ya, ¿eh? Es que, bueno, viene bien recordarlo. ¿Sabe el tiempo que hace que escribí esta sección? Que llevamos muchas semanas diciendo. Oye, muy bien, buenas enfermedades. Ya sabéis, si tenéis hijos con estas cosas, pues nos los mandáis aquí, que nos gusta estudiarlos. Sí, reír. Y sí, y tocarles un poco. Con un palo. Chicos, el microondas se va acabando. Sí, ya. Microondas, tu radio recombustión. Vamos poniendo el candado como aquella primera noticia, ¿no? De la que hablábamos. Pues vamos a poner un candado más, ya que estamos, ya que receta tantos candados para el cuerpo, uno más, ¿no? Uno es que más. No sé cómo te has acordado ya de los, o sea, candados. Porque mi mente, soy inteligente, chaval. Te quedaste ahí. Estudié filología inglesa en Murcia. ¿Qué quieres? Candado style. Do you remember? Do you remember? ¿Ves cómo me sale? You see my point. Pues sí, chicos, estudié en Murcia. Cambridge. Estudié en Murcia y esto ha sido el microondas. En Murcia, así me ha ido. Es que, no, tío, ahora que digo eso, dice, hostia, pero inglés en Murcia. Y el inglés en la Universidad de Murcia era muy bueno. ¿Sabes? Muy estaba, bueno. El sexto, el séptimo, creo. El B1, el B2, y luego estaba el inglés nivel José María Aznar. Oye, que ha sacado disco, iba a decir, libro María Dueñas, que también era profesora nuestra. María Dueñas, María Dueñas. ¿Cómo le está petando la cabrona? Un saludo desde aquí. un embrace. Millonaria en un año que se ha hecho. Oye, tío, ¿qué pasa aquí? Hola, ya, Chicago. Que nos vamos. Hemos estado con Suarma en el programa de hoy. Le volvemos a mandar un abrazo, aunque no creo que nos esté escuchando ahora. Está por allá. Es muy de noche. Sí, es muy tarde ya. Otro para Juanpa, que, oye, lo hemos estado diciendo cuando entre cuña y cuña. Oye, tío, el tío este es simpático, es simpático. Nos ha caído muy bien. Y sabéis que cuando es mentira no decimos nada. Es verdad. Verdad, mentira. Y nada, Perdi, Santi, Ike. Hola, adiós. Let's go, everybody, ¿no? Vamos a sacar al muerto. La semana que viene más, que empiece a subir Ringo Starr. Y nada, chicos, un placer. Nos hemos pasado un poco hoy, ¿lo sentimos? No, nos hemos pasado, pero compensa, ¿no? Sí que compensa. Venga, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, tenemos un podcast. Microondas, ay, qué bien. Microondas, ¿qué más? Hola, Facebook. De Juanpa, que tiene sabedor. Recombustión. Pues sí, chicos, esto es el Microondas, un programa donde cada semana te traemos curiosidades y anécdotas de todo tipo. Te lo pasas bien, somos así de chachis y estamos un poco para allá. Y eso siempre dicen las madres que está bien. Vamos a salvar. ¡Sí! ¡Hay ocho machos! Radio Brr, fíjate, con FM. Microondas, y sentí. El Microondas, tu radio recombustión.